Sí, bueno, algo se escuchó. De todas maneras, yo ya hice las pruebas y agradezco que estén grabando. Vamos a comenzar y parto dándole la bienvenida y agradeciendo a todas las personas que están acá. Agradeciendo también particularmente a Bruno, que ha hecho buena gestión con el tema de Google Group. Yo mandé un email y parece que resultó. Así que muchas gracias, Bruno. Las personas que hayan asistido al meeting o la reunión anterior, se habrán dado cuenta que tuvimos un par de problemas de coordinación. Es decir, lo hicimos el sábado, luego lo repetimos el domingo, y luego de que lo repetimos el domingo, apareció más gente más tarde, cuando ya no estaba, no sé, cuando ya no estaba Flora, cuando ya no estaba Carlos, y llegaron los chicos de Argentina y Víctor, que llegó a tirarme la oreja porque yo se supone que estaba llegando tarde, pero hubo una confusión con el horario, que espero que se haya aclarado gracias a la plantilla que ahí ayudaron a confeccionar para los meetings. Así que una vez más, les reitero el agradecimiento. Estamos tratando de organizar este lado del planeta y lo que fue la conversación en el pasillo, como decía Eduardo, antes de comenzar el meeting. Bueno, lo vamos a llevar allá a algo más serio, a la pauta que tenemos preparada para el día de hoy. Y bueno, en la primera parte que corresponde a anuncio, yo estoy bastante contento que hay muchos chapters y muchas personas interesadas. En este momento estoy en contacto, de hecho, con un doctor, que se llama Doctor Ortiz, no sé si alguien lo vio en el foro global, y que está muy ansioso de formar el chapter paraguayo. Está haciendo lo posible por entrar a TeamSpeak 3, pero bueno, ustedes saben, no es tan fácil. Hay un par de chapters más que en este momento no lo recuerdo, y eso lo dejo como anuncios. Entre darles la bienvenida y como les reitero, un poco contento, bastante contento de que se sumen más chapters y que nos juntemos aquí, como decía Eduardo, a tomarnos un ron. Somos gente cálida, está bien, y podemos hacer algo más entretenido con el movimiento Cycles por este lado del planeta, ¿no? Darle un poco de alegría, pero a la vez manteniendo la seriedad. Me gustaría que también se presentasen, una pequeña introducción, no somos muchos todavía, así que no sé si alguien quiere tomar la palabra para presentarse y solamente una introducción corta antes de hacer los reportes por chapters. Si lo hacemos en el orden que aparecen en la lista de la sala. Me parece muy bien, Alejandro, ¿estás ahí? Sí, aquí andamos. Bueno, soy Alejandro de México, vivo en Puebla, está a 2 horas de la Ciudad de México. Estamos empezando recientemente el capítulo de México, apenas desde diciembre. Y pues nada, aquí echándole muchas ganas. Víctor. Se acostó a dormir, Víctor. Ya se quedó dormido, Víctor. Víctor. No, estoy por aquí, estoy haciendo muchas cosas a la vez. No, yo soy venezolano y vivo en Toronto, Canadá, donde soy parte del capítulo de Toronto acá. Ya tenemos más de un año juntos, ya hemos hecho el segundo C-Day. Hoy, por cierto, estamos en una actividad grupal. Todos los años acá hay un parque muy grande que siembras árboles. Entonces, usted puede registrar como organización y vas a ir como organización, ¿no? Entonces, nosotros, como al capítulo Psyche de Toronto, fuimos, ¿no? Aproximadamente 10 personas sembrando árboles. Mañana lunes tenemos nuestra reunión pública, lo hacemos una vez al mes y como grupo. Nos reunimos dos veces al mes, ¿no? ¿Qué más? El plan más cercano que tenemos es la congregación de supuestamente los 20 países más poderosos de la Tierra o más, más desarrollados, que vienen aquí a Toronto el 25, 26 de junio. Y bueno, las medidas de seguridad son muy altas y va a haber mucha protesta, pero nosotros no vamos a protestar, lo que queremos es en cierta forma celebrar a las personas que más allá de la agresividad y la violencia hay otra forma de entender los cambios que pueden venir a través de recursos basados en economía. El proyecto Venus viene para Canadá y va a estar en Toronto en octubre del 6. Eso sería el próximo gran evento que tenemos que organizar después del G20, del Grupo Los 20. Entre esas dos cosas, bueno, hay otros grupos que estamos tratando de hacer contacto. Hay una organización que se llama Regenses, que es una asociación, algo así como cooperativa social, cultural, y ellos, el gobierno, creo que le van a dar la municipalidad le va a dar una tierra y por primera vez van a poder construir lo que llaman viviendas ecológicas, algo así, ¿no? Estamos tratando de tener contacto con ellos a ver en qué podemos ayudar mutuamente. ¿Qué más? Conseguimos a través de la Universidad de Toronto un espacio ya fijo finalmente. Antes nos reuníamos en las casas de la gente. Y entonces ahora tenemos dos lunes o dos veces al mes. Uno creo que puede ser lunes ya. Que podemos usar un espacio grande donde hicimos el día 7 este que pasó. Entonces ahí está bien, pues por lo menos podemos contar con un espacio bastante grande que tiene ya proyección y tiene internet y entonces podemos hacer las reuniones públicas y personales nosotros también como grupo ahí, pues, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos por ahora. Y bueno, trato de ayudar a la gente del Psyche Venezuela a través de Facebook, que es el que soy el administrador de ese grupo. Ellos, bueno, no tienen página oficial todavía, están tratando de organizarse poco a poco. Y bueno, yo lo más que pueda, pues desde acá los ayudo, ¿no? Y los apoyo, ¿no? Básicamente eso es lo que ha pasado por ahora. Gracias. Muchas gracias a ti, Víctor. Y bueno, me parece muy buena la línea que tomó. No sé si se dieron cuenta que yo pedí solamente, o lo que teníamos pensado era una introducción de himself o del mismo, pero me parece una buena idea, por lo menos mientras nos vamos conociendo en estas primeras reuniones, llevamos solamente tres, que hagan, tal como lo hizo Víctor, un pequeño reporte que sería el punto número 2 de la pauta que tenemos para hoy, introduciendo también a la persona que está trabajando en ello, es decir, Víctor, por lo menos ya hemos hablado harto con él, yo por lo menos lo conozco, pero cualquier persona que vaya a hacer un reporte, me gustaría que también se introduciese a sí mismo y bueno, contara un poquitito quién es, qué hace, de dónde viene y juntamos estos dos puntos en uno solo, en el conocernos y el reporte, que sería, como dije, el punto 2. Por eso me gustaría volver un poquito a Alejandro, porque yo ya conozco bien a Alejandro, pero me gustaría también saber qué pasa en México en este momento, cómo van los reportes del chapter. No sé si puedes darnos un pequeño resumen, Alejandro. Sí, claro que sí, Nelson. Pues aquí ha sido todo muy nuevo. Hemos formado un pequeño grupo, ya somos más o menos como 8 personas. Nos estamos reuniendo, ahorita ya va a ser un poco más establecido, casi 2 semanas, cada 2 semanas. Pero ahí vamos, ¿no? Poco a poco, tratando de mezclar las actividades que ya teníamos antes de entrar al movimiento y irnos integrando también entre nosotros. Actividades que hemos hecho básicamente es montar el sitio, que el sitio tenga un foro que ya está funcionando. Tenemos una wiki también que es básicamente la copia del sitio internacional. Lo que queremos hacer es ahora invitar a todas las personas que estén interesados a las traducciones, porque la mayoría de los artículos están todavía en inglés. Se está poniendo también una sección de descargas para que en lugar de estar buscando las descargas por todas partes, se tenga un solo lugar para poder encontrar ya sea videos, documentos escritos, e-books, lo que sea, lo que se quiera subir de arte, música, todo lo que es creado por el movimiento o tenga alguna traducción. La idea es que se pueda encontrar en un solo lugar. Ahorita el proyecto que estamos integrando, que es un poco estar al pendiente de lo que se quiere hacer en el sitio internacional, que es la parte de capítulos, cómo los podemos difundir más, cómo podemos crear eventos, cómo se van a dar a conocer esos eventos. Esto lo hemos estado platicando ahorita en las últimas semanas. Entonces estamos viendo de crear alguna parte, alguna sección o quizá un portal independiente para que se puedan registrar los eventos y las personas tengan un lugar donde accesar la descripción, el lugar, la hora, la temática de cada evento, ya sea que quieran apoyar en la organización o quieran asistir. ¿sí? Ser participantes. Y bueno, básicamente eso es lo que se nos ha ido el tiempo, porque desde el día Z, estuvimos, pues hubo muy buen recibimiento, entonces hubo muchas personas que están interesadas. Entonces también ha sido parte de la labor de resolver un poco sus dudas de cómo se integran al movimiento, cómo pueden ayudar, dónde encuentran más información. Entonces eso también nos ha llevado a buscar una opción de recursos donde ellos puedan accesarlo, ya sea a través del foro, la página, pero que sea un poco más autodidacta, que no dependa tanto de nosotros. Y bueno, algunas cosas que se han hecho, la traducción de Adendum en español, como que la versión mexicana, y también la traducción del libro de Jack Fresco. Todo lo que el dinero no puede comprar. Es a grandes rasgos lo que hemos hecho hasta ahora. Ah, perfecto. No sé si alguien tiene una pregunta, pero yo tengo una inmediata. Sí, Respecto dime. a esta doblaje, ¿están haciendo un doblaje entonces de Adendum en México? Mira, yo te explico, acá en Chile cuando vemos alguna película doblada, es doblaje mexicano, así que sería excelente si que viene un Adendum doblado en México. Y lo otro es el libro, que ya creó bastante expectativa y que también ha hecho polémica en algunos casos cuando fue los problemas pasados que tuvieron en México. ¿Hay algunas fechas para estos doblajes y el lanzamiento del libro de Jack Fresco? Bien, sobre el doblaje en realidad es traducción, ¿no? O sea, son subtítulos. Entonces, creo que Peter ha mencionado que todavía no se anima a que alguien lo doble a otro idioma, a menos que él lo autorice, ¿no? Personalmente. Entonces, lo que tenemos básicamente son los subtítulos. Es basado en, no sé, la misma traducción, ¿no? Que a lo mejor hay varias. Y este tema a lo mejor es tratado por el equipo de lingüística. Y nosotros nos hemos apoyado mucho de Heraldo, entonces él nos va guiando lo que el equipo lingüística dice. La película ya está lista, ya tiene la traducción. De hecho, Peter ya tiene también una copia de esta versión. Y me parece que no sé si van a hacer todavía otra más estandarizada para absolutamente todos los países, que va a ser la película con los subtítulos, pero en texto para que uno pueda jalar el texto que uno va a necesitar en lugar de pegárselo a la película. Entonces, ese proyecto no sé cómo vaya, pero si de alguna manera necesitan la película que nosotros tenemos, la vamos a poner libre para descargar. Esa ya está lista, ya está disponible, es nada más que les pase la liga. Y del libro, me parece que se quedaron de platicar con Roxanne. ¿Cuál iba a ser la forma de darlo a conocer? Porque ya se tiene la versión electrónica, pero a la mera hora se estuvo pensando que quizá para poder apoyar el proyecto Venus, lo mejor sería que se comprara única y exclusivamente a través de la página del proyecto Venus. Entonces, no sé si vayan a hacer unas copias en papel, que eso dificulta un poquito más la distribución. Pero está todavía detenido. O sea, la traducción del libro y de la película ya están listas, la película ya se puede conseguir. Y el libro es nada más que Roxanne nos dé el último visto bueno para ver de qué forma prefieren ellos que se dé a conocer. Bueno, me parece que sería una excelente idea si es que hay una versión electrónica. Bueno, que PayPal o cualquier sistema de pago podría ser muy buena idea para respaldar. Entiendo que hay que ayudar también al proyecto Venus en términos financieros. Pero bueno, me gustaría después profundizar un poquitito ese tema, aunque sea al final de la reunión en lo que se refiere a discusión y misceláneo, lo voy a dejar ahí anotado. Pero, Claro a que sí, ver, Nelson. claro. Anónimo, por el título dice Anónimo en silencio. Me imagino que no le puedo preguntar nada. No sé de dónde es. No sé si puede hablar, si tiene micrófono o a lo mejor está simplemente oyente. De todas maneras, me lo voy a saltar producto del mismo título que él tiene. Y hay un libro de Argentina. A ver si tú nos haces una introducción de tú mismo y un poquitito lo que está sucediendo allá. Bueno, hola. No sé si se me escucha bien, tengo problemas de micrófono básicamente. Pero bueno, acá lo que estamos haciendo ahora es reorganizar. Ah, se te pierde el audio. Se te pierde el audio. Hay un lío. No se escucha. Bueno, voy a ir hablando así en partes entonces. Estuvimos trabajando bastante bien hasta ZDay. Ahora somos chapter, tenemos una página y un foro nuevo. Estamos reorganizándonos el 16 de mayo, vamos a hacer una reunión con toda la gente activa para reorganizarnos porque se dispersó mucho. Hasta ahora estábamos trabajando, juntándonos en un meet, pero se llenó de trolls y empezaron a sabotear las ideas del movimiento y mandando información falsa, digamos, y jodiendo. Así que se gastó un poco la gente, había 1.500 personas en el meet. Ahora activos somos 50, 60 personas más o menos. Y la idea es juntarnos en una reunión más allá de lo virtual y reorganizarnos como grupos a través del foro y con wikis de cada grupo. Estamos elaborando este proyecto para poder trabajar y también hacerlo a nivel movimiento en capítulos latinoamericanos, que es una idea que estamos gestando y que vamos a transmitir muy bien la tenemos resuelta. Hasta ahora esto. Y bueno, hay grupos trabajando en cuanto a un documental que se está haciendo acá, que es Argentum. El grupo de traductores sigue trabajando, así que si necesitan de México, lo que fuere, de traducciones hay un montón acá. Sé que en Colombia también hay mucha traducción, así que en Colombia estamos trabajando mucho en eso. Se está armando un grupo de cultivos en cuanto a agricultura y esto, desarrollación de proyectos de otoño y cultivo orgánico, eso está activando muy bien. Y bueno, hay mucha actividad, pero todavía desorganizada, así que estamos reordenando, ¿no? Y viendo cómo nos organizamos para que todo salga mejor. Hasta ahí puedo contar. Bueno, no sé si escucharon muy bien. De todas maneras, tiene bastantes problemas con el audio. Espero que no le suceda lo mismo a Franz cuando aparezca por acá. Yo sé que y te entendí, que se han llenado un poquito de trolls y se han dividido un poquitito en Argentina, pero hay un chico acá que me escribió pidiendo la plantilla estándar, si no me equivoco se llama David. Franz Floyd también escribió diciendo que no podía asistir a esta reunión, pero que iba a estar para las próximas. Me gustaría saber si tú tienes contacto con él y si te has puesto más o menos de acuerdo con la organización del chapter en Argentina. ¿Has hablado tú con Franz Floyd de Ayunliwe? Y trata de decírmelo por chat, porque de verdad no se te escucha, no se te escucha mucho. Sí, hablo con Franz, estamos en contacto con David también. David es de La Plata, pero nos juntamos el domingo pasado, estuvimos juntos y estuvimos pensando en esta reunión para poder organizarnos. Perfecto. Y Franz también, lo veo, hablo con él. Tiene un programa que no le permite cargar este TeamSpeak y entonces está con problemas técnicos básicamente. Sí, creo que está con Ubuntu. De todas maneras, ojalá algún representante o alguna persona de que venga voceándole a Franz Floyd, es importante, yo sé que tú lo haces, pero el meeting pasado, la reunión pasada, habían como 6 o 7 personas de Argentina, no sé si tú lo recuerdas, y algunos con mejor audio. Espero que aparezcan también algunas personas más de Argentina, de esas que reclamaron por la hora el pasado meeting y pidieron exclusivamente que se hiciera a las 23 horas. De todas maneras, no hay problema, yo entiendo más o menos la posición que tiene en este momento Argentina, he hablado también con Franz Floyd y está claro, pero si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Yulibe, bueno, hágaselo en privado porque al parecer con el audio que tiene está un poco difícil. Y voy a seguir entonces, Bruno. Reitero, te perdiste toda la semana, no te vimos, no te vi en MSN en ningún lado. Sé que, como decía, estuviste trabajando, pero no sé. Bruno es otra persona también que está voceando aquí con en conjunto se me fue el nombre de Silvio. Silvio Furtado, que es el coordinador en Brasil. Y Bruno, que además ayuda en la coordinación latinoamericana, ¿nos podías dar un poquitito un reporte de lo que está sucediendo en Brasil? Y ojalá también una introducción en tu persona, porque hay personas, como dije, que recién vienen integrándose. Por dar un ejemplo, Eduardo Núñez de Venezuela es primera vez que está acá. Bruno, te doy la palabra. Gracias, Nelson. Sí, esta semana estuve con mucho tiempo, también no pude participar de la reunión de Brasil. Ahora voy a escuchar después de la reunión cómo fue el Brasil. Pero bueno, yo soy Bruno, hago la coordinación de Río de Janeiro, también participo de la coordinación de Brasil, del chapter de Brasil. Y bueno, ahora estamos tratando de hacer los ajustes, no sé si existe esa palabra, pero testando el foro de Brasil y para poner. Y bueno, también estamos empezando un nuevo chapter, como llamamos acá, regionales, de una otra provincia de Brasil. Entonces estoy en contacto directo con ellos y tratando de. Es una grande provincia de Minas Gerais, no sé si conocen. Pero bueno, y también estamos haciendo como un estudio, algo así, para presentaciones, para llevar a algunos lugares. Tuvimos dos propuestas de encuentros, no me acuerdo exactamente pero de universitarios que querían a alguien del movimiento que fuera para hacer una palestra, una charla. Entonces también empezamos a hacer un grupo para cambiar algunas ideas y a ver lo mejor que podemos hacer. Y bueno, de Brasil yo creo que lo principal es eso, como no participé del último meeting, voy a escuchar ahora, entonces esto creo que es lo más importante. Bueno, de todas maneras no es obligación estar en ningún meeting, así que no te preocupes, Bruno. Hay que hacer lo que sea para sobrevivir en lo que estamos. Ojo, una cosa que yo quiero que quede aquí claro antes de que pase a Carlos de Perú. En la sala Latin American Chapters dice, si ustedes la pinchan, aparece un globo y al lado dice Coordinación Latinoamericana y sale mi nombre y etcétera, etcétera. Pero quiero que quede claro que aquí en esta coordinación está Bruno y Juan David, que está abajo, de Costa Rica. Son dos personas que han estado trabajando a la par y pueden contactarse con cualquiera de ellas para hacer llegar información, ya sea a Gilbert o a Peter Joseph, etcétera, etcétera. Así que te agradezco mucho, Bruno, y entiendo el esfuerzo que tienes que hacer cuando nos cae el tema del trabajo. Pero bueno, Carlos, de Perú, a ver si tú haces también una introducción de quién eres y cómo va el chapter en Perú. Sí, hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, soy Carlos, bueno, de Perú, ¿no? Tratando de organizar el capítulo para Perú, la representación del movimiento Saige. Ya tenemos aproximadamente desde diciembre del año pasado, como capítulo oficial. Aló. Se escucha, sigue nomás, Carlos. Sí, no, pensé que. Bueno. Como decía, tratando de organizar las cosas acá en Perú, tenemos desde diciembre ya formalizados. Hemos hecho unas presentaciones, pero todavía no oficiales en una universidad, ¿no? Hace buen tiempo, en agosto aproximadamente. Pero a partir de diciembre es que estamos mejor organizándonos, ¿no? El próximo trabajo que tenemos es una entrevista hacia un investigador peruano. He hecho todo un estudio sobre la línea de Nazca. Hay una nueva visión una nueva perspectiva de lo que significa esta incógnita que todavía hay por descifrar. Entonces, me parece que mi audio está un poco malito. Bueno. En cuestión mía, bueno, soy de profesión ingeniero técnico en química y metalurgia, especializo en lo que es minas, mi especialización básicamente la tecnología, ¿no? Pero todo ello, así es que por ese lado el movimiento y el proyecto Venus lo comprendo. Y tratamos ahorita de de organizar mejor el capítulo para poder difundir estas ideas, ¿no? Tenemos próximamente organizando presentaciones en diferentes universidades de aquí de Lima, en la capital. Yo vivo en Lima. Y como le decía, la entrevista es este señor que vamos a realizar esta semana, ¿no? Perdón la pregunta, ¿es un economista? ¿De qué se trata la persona esta de la que hablas, Carlos? Sí, es un señor de la, bueno, él podría decir que es de clase media para arriba, ¿no? Entonces, él se ha dedicado a todo, ha hecho un estudio, ¿no? En las líneas de descifrar el código Naja, ¿no? Entonces, él hoy, a partir de dentro de 2 horas aproximadamente, por Canal 4, que es América Televisión, aquí en Perú, va a salir en un reportaje, ¿no? Y ahí, pues, he colocado el link de Facebook, que tiene su página web. Entonces, él ha como preámbulo, él ha encontrado que la línea de Nazca ha sido un sistema de captación y distribución de aguas, ¿no? Da y dice que los Nazcas han sido los primeros ingenieros hidráulicos de América, por la geografía en donde ellos han estado habitando y los recursos que han utilizado para llevar agua hasta esa zona desértica, ¿no? Entonces, que va un poquito más allá de los estudios de Reich, de María Reich, ¿no? Y realmente muy interesante. Hoy día va a ser entrevistado en una televisión, en un canal nacional, y bueno, tenemos la oportunidad de que nos han conseguido una entrevista, y para próxima semana, sábado o domingo, estaremos nosotros también entrevistándolo, ¿no? Entonces, y por supuesto dándolo a conocer también a través del movimiento. Wow. Y vamos a ver las líneas de Nazca y toda la explicación, me imagino, espero. A ver, aquí hay un tema importante. Digo, saltándome un poco esta mística que está comentando Carlos de Perú. Eduardo Núñez, si no me equivoco, tú me comentaste que tenías espacio y hosting para lo que era la página web en Venezuela. Acá está Víctor, que está manejando el grupo en Facebook. Y me gustaría que no solo que introducieras tu persona, sino que también contaras este tipo de aspectos, además de las diferencias que han habido en Venezuela. Eduardo, ¿está por ahí? Hola, sí, estoy. ¿Qué preguntaste? Perdón. Uf, con lo que me costó formular esa pregunta. No, mira, básicamente, en Venezuela no se ha podido conseguir todavía un chapter oficial. Tuvimos una conversación atrás en donde tú me decías que había muchas diferencias en Venezuela, producto de la situación política y distintas cosas. Víctor, que está en Toronto, él está ayudando por el grupo de Facebook, pero tú me contabas que tenías hosting para la página web y que tenías espacio, si no me equivoco, tal vez me estoy equivocando, pero no solamente, por eso digo, por eso no solamente me gustaría que introducieras un poquito de quién eres y dónde estás, sino que también cuáles son estas disposiciones y qué está sucediendo en Venezuela en términos de chapter venezolano. Uy, ¿verdad que la respuesta sería más larga que la pregunta? Bueno, aquí en Venezuela hay situación, o sea, todo lo que es la sociedad, todo el mundo está dividido entre el chavismo. No sé si todos están enterados, me imagino que sí, con de la fama de la que goza el presidente de aquí, ¿no? Bueno, resulta que el proyecto que tiene Hugo Chávez, justamente se llama socialismo libertario. Yo vengo de los grupos libertarios, de la ideología libertaria, que es como un anarquismo, pero sea, en realidad no Please todo. rejoin your channel. Aló, ajá. No todo libertario es anarquista, pero sí todo anarquista es libertario. O sea, quiero acotar eso, pues. Y la cuestión es que el proyecto socialista que está planteando esta gente es un proceso extraño porque, o sea, estudiando filosofía, o sea, tuve la oportunidad de conocer a Marx, a Engels, a Proudhon, a esa gente que escribió sobre ideologías políticas. Y resulta que el proyecto de Hugo Chávez no es, o sea, es decir, él no es un presidente, pues. Él es como una especie de líder revolucionario que le está cambiando aquí la situación. Pero la gente está muy confundida y yo veo, y ahí es donde yo veo un hueco por donde meternos, pues, por decirlo así. Y es justamente, perdón, en que, User joined your channel. y es justamente en que, bueno, eso, que User la, left your channel. ya que Eduardo, ahí, Eduardo. sí, calma un poco. Te dejé ahí abajo en la ventana del chat la ruta para que desactives las notificaciones. Ah, ok, ya lo voy a seguir, sigo hablando ahorita, ya. Tiene muy sexy voz, pero igual es molesta. ¿Qué pasa, Víctor? Ahí, ¿tú crees que hay un tema de libertarismo? Ajá, listo. Ajá, listo. Vamos a esperar que él termine de explicar, ¿no? Su visión. Me parece. Continúa, Eduardo. Ok, ajá. La cuestión es que hace como un año, año y algo, a la comunidad Rastafari, a la gente esta que escucha reggae y son fanáticos de Bob Marley y esas cosas, a ellos les dieron un título de tierra y les dieron un dinero para ellos hacer una ciudad nueva. Y recuerdo claro que en una de las alocuciones el presidente dijo que cualquier grupo que se declare tribu o algo así, ellos le dan facilidad, esa facilidad, pues darle unas tierras y un dinero para ellos construir. De hecho, ahorita es más fácil que te den una propiedad de, o sea, unas tierras en el interior del país, que no sea la ciudad, sino el mar, como decir, lejos de la población, pues. Si tú quieres hacer un pueblo nuevo con una gente, tú te organizas y vas y le llevas el proyecto. Mira, yo quiero hacer un pueblo autosustentable, por ejemplo. Y aquí hay ciertas facilidades. Y es justamente por esa división política de la que yo estoy hablando, es que ha surgido esa facilidad. Por eso yo siempre he tenido medio impases con gente de aquí de Venezuela, porque yo les digo, pero no es difícil. O sea, yo vengo de militar 7 años en un partido político. Y yo estuve ahí metido y sé más o menos cómo se maneja la cuestión, pues. Porque, o sea, sé cómo se manejan los políticos y hay cosas que nos convienen a todos. Y justamente una cosa de la que nos conviene realizar el proyecto de una ciudad autosustentable, pues, y demostrar a sí mismo, a la gente, que mira, yo estoy viviendo aquí, mira cómo vivo y es diferente. Pues aquí en Venezuela es muy fácil ese aspecto. Bueno, de todas maneras veo un tono político ahí al que seguramente no se va a escapar Víctor después más tarde, pero me gustaría que resumieras un poquitito qué está sucediendo a nivel del movimiento Zeitgeist. ¿Hay gente reuniéndose? ¿Hay gente trabajando en la misma dirección o están divididos, Eduardo? No, no, dividido no estábamos, más bien, o sea, yo soy muy amigo de Roland Cruz, de Alex La Torre, o sea, los chamos de aquí, pues. Y casi todos somos jóvenes y casi todos, o sea, nos reunimos cada vez que podemos, porque tenemos que estar trabajando mucho. Por ahí uno tuvo un hijo, el otro, no sé, está que se casa, entonces estamos así que nos reunimos muy de vez en cuando. Pero por internet siempre tenemos contacto. Bien, me parece. Me recordó un video que vi hoy día en la página de Sagues Chile. Pero bueno, después les dejo el link. Fer un K viene llegando de Argentina, pero algo dijo a Jun Liwei respecto a lo que está sucediendo, que no se escuchó muy bien. Bienvenido y me gustaría escuchar también la posición de, si es que estás por ahí con micrófono, algo más respecto de qué está pasando en Argentina. ¿Qué pasa con Franz Floyd? Aunque tengo Ubuntu, yo ya estaría conectado. ¿Qué pasa con Franz? Fer, si puedes hablar un poquitito. Estaba hablando con él por MSN, está con el nene, complicado en 5 habla. Ok, perfecto, lo dejamos entonces. Y Flora, Flora, que yo sé que tiene buenas noticias, porque Flora me envió una página hace un par de días atrás y ya se están organizando inclusive con la página web. Flora, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Buenas. Flor, perdón, estoy hablando sin apretar el botón, perdón. Empiezo de nuevo. Soy Flora, de Uruguay, vivo en Montevideo, tengo 63 años, soy médica y estoy jubilándome. El grupo nuestro comenzó a funcionar hace poco, hace un mes, un poquito antes, o un par de meses antes del día Z. Antes de eso había gente interdispersa, algunas reuniones creo que hubieron antes de que yo participara. Luego se realizó el día Z a las apuradas. Igual se reunió unas cuantas gentes en la calle, donde proyectamos de noche la película. Después de eso tuvimos un periodo de descanso, digamos, y hoy logramos reunir un grupo de 7 personas donde discutimos algunos temas. Perdón. No, mucho movimiento en el chat, muchachos. Que no deja leer a nadie. No deja leer a nadie. No, no. Yo tenía acá, tengo anotado los puntos que tratamos y se me había quedado atrás. La primera reunión la realizamos hoy, la que considero primera reunión porque fue como para, a partir de la conversación de la otra vez, formar realmente un capítulo. Nos logramos reunir 7 personas. Se fijó un día para reuniones presenciales que va a ser los domingos. Por ahora es en mi casa, pero hablaron de que había otro lugar más grande, más como para tener un lugar de reunión. Se fijó una reunión de TeamSpeak cada 15 días, que va a ser los lunes a la 1 GMT. En Uruguay viene a ser domingo, ¿no? A las 10 de la noche. Se va a hacer cada 15 días y la primera va a ser el 3 de mayo. O sea, para nosotros va a ser el 2 de mayo. Se designó un grupo para que hiciera el diseño de la página web. 4 personas que están en el tema van a hacer un diseño que después nos lo van a plantear al grupo y cuando esté todo listo se lo presentaremos al capítulo latinoamericano, supongo, para su aprobación. Después hablamos de la posibilidad de traer al proyecto Venus al Uruguay. Y bueno, hablando con la gente que constituye el grupo, hay muchos jóvenes que están estudiando y sí coinciden con lo que yo sabía de mi época, que es muy fácil conseguir un anfiteatro sin tener que pagar nada en la universidad pública. Y lo que consideramos importante es ver la posibilidad de reunir por lo menos un público de 200 personas y el aspecto del dinero. Por lo menos lo que planteaban la vez pasada, de 5.000 dólares para la conferencia y los 1.000 dólares para el pasaje, eso no sería problema, no sé, eso se podría lograr. Bueno, es algo como para empezar a hablar nomás, así que hasta ahí llegamos. Y bueno, y se planteó entonces los próximos temas a discutir en las reuniones futuras, van a ser, en primer lugar, objetivos del movimiento, estableciendo nuestros puntos en común. Eventualmente se discutirán subtemas en los que no necesariamente estarán todos de acuerdo, como por ejemplo la religión, la espiritualidad y otros temas que quieran sugerir, que yo ya he visto que aparecen en todos los capítulos y parecen que fueran opiniones discrepantes, pero por eso creo que es importante empezar fijando los puntos en común. A partir de esto, entonces, en el segundo tema a discutir en la próxima reunión son los proyectos que tengamos para actividades para difundir el concepto Saiget y eventualmente el proyecto Venus a personas que no estén informadas. Y en tercer lugar, plantear el desarrollo de tecnologías que se puedan desarrollar en Uruguay y aplicar desde ya su difusión, como por ejemplo, aquí hay gente que se dedica a autos eléctricos, paneles fotovoltaicos, paneles solares y muchas técnicas de permacultura también. Bueno, eso es lo que llegamos hasta ahora. Perfecto. Bueno, si alguien tiene una pregunta para Flora, tiene que esperar que yo le haga dos. Vayan preguntándose un poquitito ahí al respecto de Uruguay, qué está sucediendo. Pero Flora, ¿qué pasa con...? Creo que están armando una red NIN. No es que lo crea. De hecho, yo ya entré a esa red NIN y están preguntándose ya cómo armar el chapter oficial. ¿Les está funcionando la red NIN? Yo no he visto más estadísticas. Sí, la red NIN la abrí el viernes y el jueves, y al día siguiente habían ya 23 personas. Va a funcionar seguramente. Lo que pensamos que... Yo pienso, ¿no?, que es mejor tener un capítulo oficial. Perfecto. Bueno, si alguien no tiene una pregunta para Flora, yo aprovecho de decirle que Pablo le dejó muchos saludos, pero tenía que irse a dormir. Está en Suecia. No está Gabriel Vivas de acá. No está Gabriel Vivas de Colombia, pero está Holman, que viene entrando por primera vez a TeamSpeak y ya está grabando. Así que, Holman, ¿nos podrías contar un poquitito de dónde eres, quién eres y cómo va el movimiento Saigues en Colombia? Que a propósito vas a ocurrir. Mi nombre es Holman Puerto, tengo 20 años, soy de Duitama, Colombia, que como a 3 horas de Bogotá. Actualmente estoy estudiando diseño industrial, voy en séptimo semestre y me enteré de este movimiento el 6 de marzo. Soy como primíparo en eso. Estuve en el día Sites en Bogotá. Como habló Gabriel en la reunión anterior, que se dio la película con el doblaje en español latinoamericano. Hubo también estuvo también Ecualdeas, la cual hacen, pues ellos ya tienen aldeas con energía sustentable y todo eso. Tiene presencia en Chile, Argentina, en Colombia. La página, si la quieren anotar, es www.cambiaelmundo.org. Y pues también David Páez de la reunión pasada habló que están haciendo una wiki, y pues actualmente estoy en el grupo de innovación material y tecnológica, y tenemos una reunión el 8 de mayo y no más. Ah, bueno, respondiendo a una pregunta que está en el chat, que está preguntando por Silvio de Brasil. A Silvio no se le da muy bien el español, pero está Bruno acá para Alejandro, que está preguntando por Silvio de Brasil. Holman, pregunta, ¿tú estuviste en la conferencia que hizo Jack Fresco en Colombia? No tuve la oportunidad de ir porque tenía en ese día tenía una entrega de un proyecto. Entonces no pude ir, pero sí estaba muy interesante. Uf, lo que te perdiste, ¿eh? Lo que te perdiste, eso estuvo increíble. Gabriel, el video de la conferencia y estuvo muy interesante. Ah, qué interesante, eso estuvo increíble. A ver. Ya tuvimos problemas con Fer, que dijo que está cuidando niños. hay un lío que está con problemas de audio. Pero Jonathan, tú puedes hablar un poquitito por Argentina y me pueden decir qué pasa con Franz Floyd. Yo entiendo que está con Ubuntu, pero aunque me haya mandado un email con eso, no lo encuentro como excusa. ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a aparecer? Jonathan, ¿estás ahí? Hola, yo estoy ya, Dale, Fer, entonces tú. Adelante. Bueno, escuché en parte lo que hablaban, porque bueno, estoy en Iniero, igual ya lo solucioné. Bueno, un poco acá en Argentina, ya lo había comentado el otro día, estamos tratando de organizarnos a nivel información. Ahora el próximo 16 de mayo tenemos una especie de reunión general para definir coordinaciones o qué roles, digamos, va a tomar cada uno como para encaminar la organización de la información. Y por otro lado, algo que estaba intentando comentar a Jun es que bueno, estamos teniendo bastantes problemas con la invasión de los conspiranoicos en las redes sociales. y estamos lidiando bastante con eso. No sé cómo están el resto de ustedes con ese tema. Bueno, es normal en un país, como yo comentaba en una reunión chilena, en un país en donde por cualquier cosa salen a la calle y están siempre atentos a lo que está sucediendo en la realidad nacional. Pero de todas maneras, como se conversó en el mitin internacional, hay que moderar, hay que lamentablemente moderar. Si tienen invasión, para afuera, no hay que admitir a personas que vengan a restar esfuerzos. No quiero decir que vengan a pelear contra nosotros, sino que nos quitan un poco de energía y nos restan esfuerzo. Así que si tienen problemas en la página, si tienen problemas en la web o en el foro, patan el culo. Hello, Dark Dancer. I hope you don't understand that. Buenas. Buenas. Bueno. Pero, Fer, me gustaría que continuaras un poquitito, porque hablabas de coordinación en Argentina. Entonces, aún no está decidido, porque yo tengo los emails de Franz Floyd. Y algunos chicos, por eso digo que están divididos, porque otros chicos están pidiendo la plantilla oficial de la página. Y no entiendo realmente cuál va a ser la orientación de la coordinación. ¿Está claro eso o no está claro? Sí, digamos, de hecho, todo lo que es, digamos, el modelo de organización que adoptamos, lo trabajamos con Franz, con Ayun también y David, que son todos los miembros que por ahí vos más conocés. Ahora, no sabía que han pedido otra plantilla de chapter. Sí, bueno, David envió un email pidiendo, solicitando, más bien dicho, la plantilla estándar. Veremos qué sucede en adelante. Espero que todas las reuniones físicas se logren poner de acuerdo. Pero bueno, para ir más rápido en este tema que es el reporte de los chapters, me gustaría que Juan David de Costa Rica también nos contara cómo está sucediendo cómo están en el movimiento Saigues allá, cómo va la página y cómo va todo. Bueno, primero que todo, saludos a todos, muy buenas noches. Bueno, los que me conocen, los que no me conocen, mi nombre es Juan David. Yo soy el Soy el representante del representante capítulo de de Costa Rica, pero soy colombiano. Entonces, un saludo también muy especial a Holman Puerto, que me pareció escuchar que eres de Duitama, ¿verdad? Bueno, yo también nací en esa bella ciudad. Somos coterráneos, entonces. El punto es que, El bueno, punto estoy es que aquí bueno. estoy aquí desde hace 9 años y estoy coordinando el grupo hace, ¿qué? 2 meses, 3 meses quizá. Para informarles un poco de cómo está el movimiento aquí en Costa Rica, hoy precisamente en la mañana tuve una reunión con otro muchacho que está coordinando otra región de Costa Rica, se llama Wilbert, y la reunión pues estuvo muy fructífera. Para comentarles a todos, pues como está comenzando, realmente lo que hemos hecho ha sido solamente un par de presentaciones y pues obviamente como todos hemos repartido bastantes discos para que la gente pues lo vaya viendo. El punto es que dentro de todas las cosas que conversamos con Wilbert, que básicamente vendría siendo como el más fuerte colaborador ahora, decidimos hacer un día Z más periódico. Hemos decidido que, y lanzo también la idea aquí en el Grupo General Latinoamérica para que pues pudiéramos oficializarlo, si se deseara, hacerlo más a menudo, dado que las indicaciones de Peter Joseph fueron, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es divulgar, y el día Z es como el día máximo, ¿verdad?, que representa cómo es que se divulga este mensaje, pues decidimos hacerlo más a menudo. Entonces hemos programado un día Z, por decirlo así, cada 2 meses. Y el próximo lo vamos a hacer en junio, de manera que nuestro objetivo principal van a ser las universidades y vamos a trabajar pues fuertemente en eso, esparciendo y divulgando la información en las universidades públicas y privadas, por supuesto, y ver cómo nos va con ese tema de los nuevos miembros que puedan ingresar a través de esta nueva campaña, ¿verdad? De divulgación de la información. En estos momentos podríamos hablar de unos 10 miembros activos técnicamente, dado que pues en la región donde yo vivo pues solamente pues estoy yo, pero hay dos regiones más que tienen personas interesadas y que han hecho esfuerzos interesantes por divulgar la información. Wilbert, uno de ellos, que tiene a sus 10 muchachos Y hay una señora que se llama Rocío, creo, que está en San José, que es la capital de Costa Rica. Ella es un contacto muy, muy interesante porque ella trabaja en una, yo creo que ya lo había comentado con alguno de ustedes, ella trabaja en una televisora, es el canal número 3 de importancia aquí en Costa Rica. Entonces es bastante interesante porque ella ha solicitado un permiso especial para ir reproduciendo las producciones de Peter Joseph constantemente a un mismo horario todos los días. Ella lo último que me dijo fue que todavía no lo había podido hacer, pero que eso está en trámite y que está muy avanzado y que, pues bueno, tiene muchas probabilidades de que se lo acepten. De manera que si logra hacer eso, pues imagínense, Sad Guys todos los días por el canal aquí en Costa Rica, pues por televisión, muy interesante. Y Oh, wow. bueno, va. Sí, súper. Entonces, con el tema de la página, pues la estamos configurando. Nelson me está ayudando con ese tema porque el tema de la tecnología, pues me da un. Pues no es que sea completamente apático a la tecnología, pero bueno, este tema especial de las páginas web sí me complican un poco la existencia. De manera que Nelson me está ayudando. Igualmente, Roland de Venezuela, que también me ha estado colaborando bastante. El tema es que no lo veo por aquí hoy. Estamos en eso básicamente, eso así es como está el capítulo Costa Rica en estos momentos y pues nada, con muchas ganas de seguir adelante. Otra de las cosas que conversaba ahora con Wilbert, mi amigo de Cartago, era la posibilidad, sí, también de traer a Jax Fresco, dado que, bueno, pues para nadie es un secreto que a sus 90 y tantos años el tiempo que le queda en esta esfera, pues quizás no sea mucho, de manera que todos pudiéramos hacer lo posible para que pueda llegar a nuestros países respectivos y poder impulsar el movimiento con las palabras y la presencia de él, porque sé que cuando él llega a algún país, ese país toma mucha fuerza, es natural. Entonces, aprovechar eso y quisiéramos pues ver la posibilidad de hacerlo para junio del próximo año. Entonces, básicamente en eso estamos. Ah, perfecto. Bueno, yo no sé si tienes contacto con el chapter de Colombia que está en este momento repartiendo las ideas. Bueno, Gabriel estuvo aquí el meeting pasado y estuvo explicando cómo más o menos podríamos traer al Venus Project a Latinoamérica, pero lo tenemos anotado en el punto 6 de la pauta de hoy, así que va a ser un punto que vamos a tocar de todas maneras. Es importante que mantengamos eso en la pauta porque las ideas de las últimas reuniones fueron colocar a Jack Fresco en un punto central de Latinoamérica y que ojalá todos los países pudieran asistir ahí. Es una idea interesante, pero a lo mejor podemos hacer más. De todas maneras, Luciano de Brasil, por ahí le preguntaba en privado si es que quería agregar algo más al chapter de Brasil. No sé si tiene algo más que agregar a lo que dijo Bruno. Le preguntabas a Luciano. Claro, le preguntaba a Luciano si es que tenía algo más que decir. Por ahí me está contestando en privado. Espérate un poco, dame un segundo. Ok, Pigboy que está en España y Sebastián que está en Chile. Yo voy a hablar entonces un poquito por Chile, cortito. Sebastián, ¿estás ahí o no? Sí, estoy. Sebastián, tú estuviste en la última reunión física, ¿no? Sí, efectivamente, estuvimos en la reunión. Ya, perfecto. ¿Podrías hacer una pequeña un resumen cortito de lo que está pasando acá en Chile en términos del movimiento Segues? Ok, bueno, soy Sebastián de Chile. Dentro de la reunión que tuvimos, bueno, se conversó varios temas de cómo avanzar un poco en el tema de la difusión. Por lo cual llegamos a la conclusión de hacer un poco de foros de discusión en universidades y entrega de DVDs en parques de mayor aglomeración, un poco para atacar el público que más en el fondo ha movido el movimiento a nivel mundial. Entonces, la idea de nosotros es seguir en ese plano de poder mover en universidades, en foros de discusión, ciclos de documentales y regalar los DVD, en el cual nosotros vamos a incluir una leyenda que diga: dona tu DVD, te esperamos el día tanto del siguiente mes en el lugar a acordar, en el fondo, que también obviamente iría dentro del DVD para que se produzca en el fondo el efecto retroactivo, y de esa forma veamos rápidamente si la cosa va funcionando por ahí o buscar web, que es un tema en todos los países, estamos viendo integrar un poco una página alternativa que al foro que sea desarrollada en Flash, donde podamos subir alguna galería de imágenes, donde podamos ver un newsletter quizá o noticia, donde la gente se pueda inscribir y a nuestra base de datos, para hacer un poco más, más rápido la conexión y el acceso a la información y pasos a seguir. Eso sería un poco en lo que estamos. Gracias, Sebastián. Estuvo muy buena esa reunión ayer y yo estuve virtualmente ahí conectado con otro integrante como es Patricio. Y se vio que lo pasaron bien, ¿eh? Se vio que las galletitas y las bebidas y no sé qué más tenían ahí, lo pasaron muy bien, ¿eh? Bueno, muchachos, para ir más rápido, y yo dejé este punto dejamos este punto para el número 3, esperando que se uniera más gente. Y efectivamente ahora llegó ya más gente de Argentina, quienes el domingo pasado también concordaban en la hora de las 23 GMT. Y los que recibieron el email en la pauta decía fijar la hora definitiva para estas reuniones. Que levante la mano. ¿Les parece bien entonces a las 23 GMT? Mira que yo me costó convencer a mis compañeros chilenos para que me movieran la hora del meeting chileno a una hora más. ¿Les parece bien a las 23 GMT? Me parece perfecto. Es la misma hora que hoy, ¿no? Es la misma hora que hoy. Hay una plantilla, una plantilla Excel que denota las horas y las coordinaciones. No sé si las vieron. Sí, claro, y estaba muy claro. Me parece perfecto porque así la gente queda mejor ubicada con respecto a la hora. El tema de GMT a veces se complica para muchas personas, entonces esa tablita es bastante clarificadora. Ok, para los que no han visto la tablita, los que no han visto el archivo, les dejo acá en el chat la descarga, es cortito. Ahí está lo que tiene que ver con los contactos en Latinoamérica y los distintos horarios. Está marcado en verde también lo que sería el horario en el que estamos trabajando ahora. En segundo lugar, no comparto por ahí alguien me reclamó que no podía ser que esta tablita se hiciera en Microsoft Office porque no era un software libre. Yo no he pagado un 20 por ningún software que tenga en mi computador y por ahí me parece muy bien un video que enviaron de que copiar no es robar. No sé si alguien... no es robar. Juan, sí, ese mismo, copiar no es robar, es un muy lindo video y se lo aconsejo a todos. Así que si alguien está usando Office y puede ver la tabla, el Office, el Excel, la plantilla Excel que está ahí, habla del horario y de las coordinaciones y de las distintas coordinaciones. Por ahora entonces nos quedamos definitivamente a las 23 GMT. Bien, y cuarto. Aquí le voy a tirar un poco la oreja a la Flora. Lo que se refiere a la incorporación de países restantes en Latinoamérica como chapter oficiales y lo que es la estandarización de las páginas web. Hicimos un Type With Me. En donde no vi mayores avances, siendo que algunos se comprometieron a agregar Facebook y agregar cosas por ahí. Tuvieron suerte de que otras personas como Paraguay y otros chapters se contactaron conmigo, independiente de ese trabajo, y están haciendo lo posible. Inclusive en este momento sigo recibiendo email para contactarse a través de TeamSpeak. Pero faltan muchos chapters todavía. Y voy a dejar también la dirección del Type With Me, para que si alguien tiene conocimiento de los que estamos acá, si alguien tiene conocimiento de alguna persona o de algún conocido o de algún pariente o lo que sea, que comparta las ideas del movimiento y que esté en otros países como los que faltan, bueno, que los vaya agregando. Aquí voy a poner el Type With Me, denme un segundo. Ahí está el Type With Me, por si alguien lo quiere rellenar, si alguien tiene algún dato, cualquier cosa de, no sé, persona que comparta los ideales o que conozca el movimiento. Estamos tratando de formar los chapters oficiales en los países restantes de Latinoamérica, así que ya sea a través de la plantilla que se puede descargar, que les mandé también el link, o en este Type With Me que se puede rellenar online. Espero que aparezcan más nombres. Como les decía, hay un doctor, una persona que en este momento me tiene la BlackBerry tapada en email y está tratando de conectarse a TeamSpeak de Paraguay. y son buenas noticias, pero eso, como se los dije, eso ya iba en la parte de anuncios. Si alguien, reitero, la idea es que sumemos a todos los países de Latinoamérica a estas reuniones y una vez que estén acá, vamos también organizando sus diferentes, o ayudándole a organizar sus diferentes chapters, sus páginas web, sus salas, y etcétera. Y aprovecho de decir, los que tienen ya un horario establecido, como lo que dijo Flora, por ejemplo, no duden en contactarse conmigo para ir también colocándolo en la sala, en la respectiva sala, y anunciando cuándo van a ser las reuniones por TeamSpeak. No sé si alguien más tiene algo que agregar respecto de países que falten. No sé si alguien ha hecho contacto con algunos chapters que no tenemos aún. Pues te comunico. Disculpa, Bruno. Nada, que en la conversación que tuve con Wilbert, estuvimos precisamente comunicando, pues, perdón, conversando el tema de los nuevos capítulos, dado que de Centroamérica muy poquitos hay. Estamos solamente México y Costa Rica. Entonces, estábamos hablando de la posibilidad. Él, al parecer, tiene unos amigos de Honduras, de Salvador también. Y ver, no sé si ustedes saben algo de Guatemala o de Nicaragua, porque el tema es delicado, especialmente de Nicaragua, que quería comentarlo. Pues aquí en Costa Rica hay muchísimo nicaragüense. Es como el nicaragüense en Costa Rica es como el mexicano en Estados Unidos. Hay muchísimo, muchísimo, muchísimo nicaragüense que viene acá. Por supuesto, por una situación como muchos migrantes, todos los migrantes que hacemos esto, pues como buscar mejores opciones económicas. Entonces el tema es que con Nicaragua es particularmente especial porque el tema de la educación allá es muy, pero muy, es de muy difícil acceso para las personas, de manera que es un gran porcentaje de analfabetismo el que hay en Nicaragua, y pues hay, pues no sé, pocas probabilidades, pero las personas que tienen contacto con nicaragüenses son nicaragüenses que pues difícilmente leen y escriben, aunque igual sé que eso no es ningún impedimento, eso no es nada. Igual el conocimiento técnico o en áreas de conocimiento igual no tiene nada que ver con lo espiritual y con la conciencia de las personas, esto es clarísimo, pero en ese orden de ideas es difícil que ellos les llegue la información, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. Sin embargo, estamos viendo pues, posibilidades de contactarnos con gente de Nicaragua para ver qué se puede hacer, pero estamos con El Salvador y con Honduras, a ver si de pronto los amigos de Wilbert conocen gente para esto. Bueno, excelente, si es que te puedes comunicar con Nicaragua, porque de ellos sí que no se sabe nada. No sé si alguien más se ha contactado con otros países. Bueno, yo lo que quiero es hacer una disculpa, porque en realidad sí busqué, pero no encontré nada más. Y lo único que encontré de Paraguay, lo puse ahí, pero creo que no tiene mucho que ver con nosotros. No, sí, era una broma, Flora, no te preocupes, y te agradezco mucho el trabajo que has estado haciendo. De todas maneras, vamos a ordenar esta lista que tenemos ahí en el Type With Me para esta semana, porque ya tengo un par de contactos más que llenar yo mismo, así que no se preocupen. Pero bueno, seguimos en la pauta. Déjenme revisar. Nelson. Dime, preguntas, cualquier cosa, pregunten. No, solo para decir que estuve hablando con un amigo de Ecuador. Me dijo que tenía un tío que está involucrado con la creación de un chapter en Ecuador. Así que le conté que estábamos haciendo la coordinación y juntando todo los países de Latinoamérica y para ayudarlos a que Ecuador tenga un chapter oficial. Entonces va a hablar con su tío, no sé si ya estuvo con ellos, pero fue esta semana. Entonces creo que va a escribirme. Entonces creo que Ecuador tenemos la posibilidad de en breve ya tener un chapter oficial. Excelente, creo que algo me habías comentado, creo ya, y excelente, excelente. Si llega gente de Ecuador, ojalá tuviésemos gente aquí en TeamSpeak. Cualquier contacto, por eso les digo, cualquier contacto que compartan las visiones, que tengan una noción básica, fíjense que de ahí es súper simple. Se empieza a esparcir el movimiento en base a los contactos, ya sea Facebook, Messenger o cualquier herramienta por internet. Así que cualquier contacto sirve en estos países que restan en Latinoamérica. Segundo, por favor. Ah, ya recordé por qué estaba buscando esto. A ver, si no hay nada más que agregar respecto de los chapters oficiales y las páginas web que se están armando para los distintos países que restan, tendríamos que pasar al tema de la herramienta de CyberSec que fue comentada en el meeting internacional del día miércoles. Como les decía, esto se ha estado mantenido, ha tratado de mantenerse bajo perfil. Gabriel de Colombia hizo el primer aporte. Luego Bruno, que contactaste a alguien ahí en Brasil, hizo otra ayuda con lo que se refiere a la herramienta del CyberSec. Es algo que se pretende colocar también para los chapters en la nueva web que se está armando. Global Chapter Web, que es una página que inclusive Gilbert dio el link, lamentablemente ya se fue porque no guardé el link, que se está armando, se está haciendo una nueva página web para los chapters, y nosotros quedamos de aportar con, yo digo nosotros, y en realidad fue algo que se me salió a mí conversando con los muchachos ese día, pero agradezco mucho la ayuda de Bruno, de Gabriel que no está acá, y de la gente de Brasil que ha estado ayudando para la herramienta CygaCert. Ya no quiero decir la herramienta Flash, porque de verdad muchas personas han dicho, igual que con Office, esos son software pagados y deberíamos usar el open source, etcétera, etcétera. Y por eso que lo primero que me acordé, que como yo no uso software, como yo no uso ese tipo de software, sino que todo lo que tengo es craqueado, copiado, me había preocupado de buscar el video del que hablaba Juan David, que es el copiar no es robar. Se los voy a dejar ahí por si acaso para que lo guarden, después lo ven. Ahí está la página, gracias Alejandro, el CTM Chapters. De todas maneras, usar Flash, usar cualquier herramienta sirve. No necesariamente tiene que ser en Flash. Lo primero que les voy a dejar es el aporte de Nicolás de Brasil. Ahí está, es una especie de Google Earth. Se está recién trabajando en eso, no tiene fondo, pero si se fijan esa paginita, ese planetita que está ahí, ustedes lo pueden mover con el mouse. Están trabajando en este momento lo que son los zoom, el zoom in, zoom out, el zoom out El zoom out. para incluir a los diferentes chapters, y es decir, la gente que aún no sabe a quién recurrir o a quién, digamos, solicitar ayuda para formar chapter o subchapter, tenga la alternativa como un Google Earth, con fotos, teléfono, email, páginas web, etcétera, etcétera. Todo eso agregado con como herramienta. Además, en la página que puso ahí Alejandro, que es el www.cmchapters, el zmchapter.com. Copiar no es robar, lo acaba de colocar ahí anónimo. Échale un vistazo. Yo trabajé con un poco de Flash, los muchachos en Brasil también, y copiar no es robar, me parece un video excelente. Cualquiera que esté usando en este momento software copiado acá, ya sea Windows, o sea Office, o sea Flash, etcétera, etcétera, se lo aconsejo, échenle un vistazo, creo que dura un minuto, como dice Anónimo. Es bastante interesante. Y yo por mientras me busco el siguiente punto en la lista. Ya, o sea, la página, ese tema, ZIM Chapters, o sea, ya no van a figurar en la página mundial, ¿verdad? Ya a veces es un anexo, ¿no? Es más que nada una herramienta de ayuda para los chapters. Es una reestructuración. No quiere decir que no vayan a figurar en la página global. Ah, perfecto. O sea, es una guía, entonces. Ya. Gilbert, what do you need? I just put it in chat. Yeah, I'm working on that, man. We have now Flora from Uruguay and from Venezuela, Eduardo Núñez, and actually Victor from Canadá, en Toronto, Canadá. ¿Qué pasó? Gilbert está solicitando. Está solicitando contacto Gilbert, que es el coordinador global del movimiento CyGuess, por lo menos en el TeamSpeak. Está solicitando un contacto directo con la gente de Uruguay y Venezuela. Así que, por favor, Flora, tú podrías dejar tu email para que Dark Dancer lo copie y lo mismo Eduardo. Por favor, Gilbert también habla español, así que Español, así de que. alguna manera se pueden entender. Flora y Eduardo. Right, I can understand. Sorry, Flora. I can understand a little, but I'd probably be best off talking English right now. It's late, and I had like a rough weekend, so I better not try to speak Spanish. Yeah, I understand that the emails are being sent there. What I need you to do though is make sure you talk with your team. I know from Venezuela that Roland is involved in the chapter, and it's good to either send Nelson an email as well, but send me one too, or CC me. Need to get into contact to make sure that that we get into contact, make sure how to set out a path to make you an official chapter, because that's very important. Don't worry, Gilbert. Actually, I will do it for them. Okay. Hi, Gilbert. I speak English. That we are just beginning, so in some little time, a week or two, we'll have our chapter. Okay, no worries. Take your time. Just make sure to send an email so we can get into contact. Make sure everything is that you have the right information and we can get things going. Thank you, Flora. Yeah, you're welcome. Viste que llega el jefe a chicotear, man. no, no, no. De todas maneras, Gilbert, actually, I have now contact with the Paraguay chapter or the people who are working on Paraguay. So I think today I send you a list with the contacts, but try to copy that information that put in the chat window. Well, yeah, sure. If you can collect it for me, that's better. I mean, Paraguay, that's interesting. Sure. Make sure that you do send me a list updated with people that have contacted it, and I will add you to the main spreadsheet so you can edit it as well to make sure we have a good collection of the people that have contacted or not. Sure, come with that. Yep. Y nos habíamos quedado en ¿dónde? ¿Alguien me puede decir dónde nos habíamos quedado? Ah, espero que hayan visto entonces el Video de copiar no es robar. copiar no es robar. Exacto. Espero que lo hayan visto porque, bueno, la gente que está trabajando con Flash o la gente que esté trabajando con software que podría ser de Microsoft o cosas por el estilo. A veces pueden sentirse un poco culpables cuando vienen estas personas y les dicen, oye, tenemos que usar el open source y todas esas cosas. Y ese video me parece muy bonito, me parece muy bueno, se los recomiendo. Pero bueno, eso es con respecto a la herramienta que estamos tratando de desarrollar y ayudar de alguna manera también a la página global. Si hay contactos entre las personas que están acá que manejen Flash o que manejen software de media, bueno, que se comuniquen también. A través de ellos conmigo para terminar luego estas bonitas cosas que estamos tratando de hacer. Y por último, aquí teníamos el Venus Project Tour. Lamentablemente no está Gabriel Vivas de Colombia no ha podido asistir hoy día y nos dejó la vara muy alta en la reunión pasada cuando nos explicó cómo lo hicieron para llevar a Jack Fresco a Colombia. Es importante que unifiquemos a nivel latinoamericano. La idea, vamos a trabajar todos en un tour para el próximo año. Podemos hablar con Gedrodom. Tenemos algún representante que hable a nivel de Latinoamérica para decirle: vamos a pasearlo por tantos países, o vamos a elegir un país central en donde los demás chapters de las demás regiones puedan asistir, puedan viajar con el tema del dinero, etcétera, etcétera. Son puntos que hay que tratar. Y en ese sentido, solamente voy a recordar lo que se habló en el meeting pasado, que era Argentina y Brasil son países en donde podríamos todos asistir a una posible gira de Jack Fresco y el Venus Project Tour. No sé si alguien tiene ideas, cualquier cosa aquí es comentable con respecto a lo que eso quiere decir. Bueno, yo quisiera Bueno, consultar algo. Disculpa, Bruno, nuevamente. A mí me pareció escuchar algo acerca de un fondo que se está dejando para los países que no alcanzan a cubrir los gastos del viaje de Jacques Fresco y de Roxanne. ¿Cómo está eso, Nelson? Ah, perdón, no escuché la pregunta. Sorry. Disculpa, que en la reunión pasada algo se había hablado sobre un fondo que se está haciendo, algo de unos $100 por país o algo así para países que no tenían los fondos para traer a Jacques Fresco y a Roxanne. Entonces, que de ese fondo se saca una ayuda para estos países. ¿Cómo está esa situación? Que yo no, que yo recuerde, no tengo ninguna información al respecto. Un fondo común, una olla común o algo al estilo, no, yo no lo Sí, algo recuerdo. así, algo de unos $100. Voy a tener que revisar lo mismo que grabé yo mismo, pero no lo recuerdo. No sé si alguien más tiene información al respecto. No, en ese particular no tengo información. Lo que sí sé es la forma que ellos trabajan. Como se habrán dado cuenta, por ejemplo, en Colombia, ellos se pagan, ellos mismos se pagan el pasaje y el hotel. Ellos lo que hacen es que se aseguran que tú tengas el espacio, entonces ellos llaman al sitio para confirmar de que el espacio está reservado para ellos, y entonces la gente paga a través de internet, no le paga al chapter de ese país a ningún intermediario, sino que ellos directamente en online pagan la tarifa que sea, eso varía de cada país. Y entonces en base a eso, a las personas que van comprando, es que ellos pueden tener un estimado aproximado, ¿no? Si pueden ir o no pueden ir, ¿no? Eso es lo que yo me he dado cuenta. Creo que así funciona en Colombia. Y no sé si tienen otro plan, pero eso es lo que yo sé. Lo del pozo este, el pool ese de dinero, mira, no, nunca he escuchado eso. No, no sé. ¿Alguien más recuerda eso? Seguro fue un Seguro malentendido fue. mío, no lo comprendí bien seguro. Bueno, lo que yo tengo entendido, o más bien dicho, lo que yo escuché y está en la grabación pasada, es que una de las ideas de hacer el tour, si es que era muy difícil llevarlo a cada uno de los países, era elegir países centrales, de los más grandes, que ocuparan mayor espacio. Yo en ese sentido creo que es Brasil. Para que las distintas regiones y distintos países que le colindan pudiesen asistir ayudando también en términos monetarios a esta gira. Eso como un backup, eso como como un respaldo, si es que no pudiésemos hacer un tour por cada uno de los países de Latinoamérica. Esto es todo lo que recuerdo. Yo tengo una Yo pregunta. tengo una pregunta. Dale. Mi pregunta es, por ejemplo, viene Jacques Fresco, ¿verdad? Por lo menos aquí en Venezuela, él viene y le va a dar un meeting por lo menos a 15 personas. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para que se entere más personas de que viene alguien? Entonces, porque el tema es tan profundo que no todo el mundo lo va a entender. Pues recordemos que en la mayoría de nuestros países, la población es en su mayoría gente muy básica. Entonces, yo quisiera saber cómo haríamos para que llegue Jacques Fresco y convocar a todas esas personas. Bueno, eso es lo que se llama publicidad, y eso supuestamente tendría que haber sido hecho por el capítulo Psyche allá, que va preparando el terreno, va creando sensibilidad en la gente y la gente se va enterando. Porque si no se hace eso es lo que va a pasar, va a haber 10 personas. ¿Ves? Entonces, yo pienso que lo primero es tener el capítulo en ese país, que hace conciencia a través de los eventos, el CD y todo ese tipo de cosas. En la medida que más personas conozcan al proyecto Venus, a Jack Fresco, los videos, los libros, entonces esas personas son portavoces a la vez de la misma noticia, y así se va regando la voz, pues, como se dice, ¿no? Y bueno, hay más expectación y la gente entonces conoce más y hay más publicidad, y así pues se asegura de que la conferencia de ellos sea un éxito, básicamente. Si no hay eso, es muy difícil. Es muy difícil, pero bueno, se puede intentar. Una pregunta. Dale. Dale. Sí. La vez pasada yo creí entender, y eso es lo que planteé en la reunión nuestra, es que si reuníamos 6 mil dólares, o sea, eran 5 mil para la conferencia, para y 1000 para el pasaje, más, supongo yo, un lugar para alojarse. Eso alcanzaría para poderlos traer. Si eso es así, en Uruguay lo único que faltaría es que las personas que estamos dispersas nos juntáramos y viéramos a ver si, más o, yo calculo que tendrían que ser unas 200 personas, pero es una opinión mía, que hubieran 200 personas dispuestas a concurrir, con interés en concurrir, digamos, y eso para mí llenaría todos los requisitos para que fueran a Uruguay, no sé qué les parece. Bueno, una cosa para aclarar, la gira internacional que están haciendo ahora, por lo que yo sé, es un proyecto de Heather Odom. Entonces, lo que piden los $5,000 son como una cosa que ella hizo una, ¿cómo puedo decir? Es un valor que ella estableció para hacer la gira y no sé si fue así en todos los países. Bueno, yo que lo hizo, yo envié un email directamente a Roxanne hoy, diciendo que en Brasil tenemos ganas de intentar traerlos en el próximo año y que otros países de Latinoamérica también. Entonces la pregunté si tenía algún periodo en el próximo año que pudiera que los dos pudieran venir y hacer una tournée por Latinoamérica. Entonces yo pregunté no solo el periodo de año, pero también cuánto pensaban ganar por cada charla. Entonces, así que me conteste, yo aviso a todos y bueno, con los países que tienen interés, yo creo que lo mejor es que si intentamos hacer en todos los países. Pero la idea de hacer una charla, yo no sé, porque lo que la gente le va a gastar a viajar a solo un país para verlos, sí, yo creo que con ese esfuerzo se pueden llevar a sus países. Y tal vez no van a pedir los $5,000 que pedir ahora, como va a ser en Latinoamérica, puede ser un poco más barato. O podemos hacer, mira, si hacemos un fondo, para primero pagar todo el transporte y después a dar dinero para pagar la palestra, la charla. ¿Sí? Entonces yo creo que puede ser más fácil. Es correcto. Que quede claro, Bruno, que lo que yo dije respecto de un país para unificar el movimiento, al Venus Project Tour, fue solamente, como reitero, un backup. Fue una idea que surgió en una de las reuniones pasadas, como lo mínimo que podríamos hacer. Obviamente hay que pensar de ahí hacia arriba. Y qué bueno que hayas tomado esa iniciativa y que te estés contactando directamente. Espero que te contactes ahí con cualquiera de nosotros. Cuando tengas alguna respuesta, nos envíes más o menos los antecedentes, los datos. Echo de menos a Gabriel, que nos pueda ayudar también en ello. Pero sí, efectivamente hay que conversar directamente con Roxanne, directamente con Heather Odom, y averiguar cuáles serían los costos, y podríamos hacer una cosa muy entretenida para que la gente pase estos personajes pasen de un país al otro sin mayores gastos, sin mayores costos. Tengo entendido que incluso en algunos países se iban a quedar en la casa de participantes del movimiento Seigers. En el fondo ellos tienen toda la disposición para hacer que las charlas y las conferencias funcionen. Creo que en Colombia no alcanzaron a reunir todo el dinero y sin embargo ellos no tuvieron problema. Pero eso no significa que nosotros no tengamos la energía y las pilas para armar algo como la gente, armar algo bonito que le alcance y que financiemos. De hecho, de alguna manera lo que ellos están haciendo es un trabajo muy, muy difícil. Traten de imaginarse la posición de tener 94 años y hacer una gira mundial explicándole a la gente que está toda equivocada. Yo lo veo imposible. Entonces, me parece que podemos hacer un esfuerzo mayor, podemos hacer unificar esto y lo vamos a dejar automáticamente escrito a la pauta de la próxima reunión como punto principal y no tanto al último. Pero ya estamos finalizando lo que sería la reunión de hoy día. Y ya que está Gilbert acá, que le acabo también de comentar que si hay preguntas acerca del movimiento, Me gustaría, bueno, si alguien tiene algo más que decir respecto al Venus Project Tour, que lo haga. Pero de todas maneras, queremos ya pasar al área de misceláneo y preguntas. Y Gilbert está acá para respondernos. No sé si alguien más tiene algo que decir respecto al Venus. Dale. Bueno, hay algo importante que se dice en Colombia y que se que creo que se es que sugiero, y es lo de la parte de la gestión. Acá en Colombia se tomó todo lo que fue, se tomó una universidad la cual se gestionó con esa universidad, por el tiempo no se pudo hacer gratuita la conferencia, pero si se hubiese tomado con más tiempo, hubiese salido gratuita. Entonces, una sugerencia sería también trabajar por el lado de las universidades, el apoyo que les brindan y no más. Sí, eso es muy importante. Comenzar a hacer la gestión desde ya en las universidades y en los centros en donde se pueda llevar la conferencia, eso hay que empezar a hacerlo ya. Recuerdo lo que dijo Gabriel la reunión pasada. Tuvo 14 reuniones con el directorio de la universidad para lograr esa conferencia. Y no se me va a olvidar, dijo clarito, 14 reuniones con la directiva para poder conseguir el espacio y el lugar para hacer esas conferencias. Entonces, comenzar la gestión desde ya es muy importante. Tener ahí el parche ante la herida es muy importante para todos los países. Sí, también agregando un poco a la pregunta de Eduardo en cómo se puede dar a conocer esto, es importante para hacer planeación de los costos o de los viajes, de dónde se va a hospedar Jack y qué personas o qué cantidad de personas se pueden esperar para buscar un sitio acorde. Estaría muy bien saber, sobre todo para los chapters como nosotros que estamos empezando, que hay recursos, por ejemplo, está el boletín, hay correos electrónicos. En el sitio internacional hay muchas personas registradas en cada uno de nuestros países que inicialmente entraron al sitio internacional, pero ahora poco a poco se están mudando hacia los sitios regionales de nosotros. De todas formas, esa información está ahí y tengo entendido que se puede usar. Hay muchísimos correos, está la página web y, como dicen, las universidades, ahí mismo en el auditorio, en los estudiantes, repartiendo o poniendo pósters dentro de la universidad, dando a conocer esa junta. Es como primeramente se puede garantizar que hay un interés, que va a haber una cierta cantidad de personas y con esa certitud ya empezar a ver lo que es la organización más global o la traída de Jack, por ejemplo. Bueno, perfecto, está claro el punto. Anticipación y comenzar a hacer las investigaciones desde ya en las distintas universidades de cada uno de los países, de cada uno de los chapters. Si alguien... Dale, Holman. También hacer un presupuesto, lo que es a nivel Latinoamérica, de lo que son los viajes, y en sí hacer como lo que decía... Es una buena idea. ¿Cuánto debe pagar? Para así mismo decirles a las universidades que, por ejemplo, a Colombia le toca un porcentaje y este... Correcto, y poder distribuir los costos, sí, algo que hay que hacer. Como les digo, es un tópico y un tema que hay que trabajarlo desde ya en cada uno de los chapters, en cada uno de los países, cuando nos reunamos acá el próximo domingo va a ser el punto principal de conversación, entonces... independiente de otros que tenemos como la reunión de otros chapters. Pero reitero, se nos pasó la hora y ya tenemos que entrar a debate cualquiera y aprovechar. Les reitero, Gilbert está un poco cansado, está acá y ha ofrecido ayuda con cualquier pregunta respecto al movimiento, con cualquier pregunta que tenga que ver con el Seges Movement. Gilbert está ofreciendo en este momento ayuda para responder cualquiera de sus preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, no importa que inclusive sea relacionado con el proyecto Venus o en el tour, es buen momento ahora para hacerlo. Ahí tiene preguntas. Me parece que todos tienen bien claro el movimiento Seiges aquí, ¿o no? Es que cuesta un poco pensar en las preguntas que uno no pensaba hacer. Yo las únicas dudas que tengo son las respecto a los requisitos para traer para traer el proyecto Venus, pero como tú decís, primero nosotros necesitamos esto previo de reunirnos y ver si juntamos un grupo de gente suficiente. Sí, bueno, es un poquito complicado tirar el tejo tan pasado, por así decirlo, en Chile. de querer una gira del Venus Project cuando aún no se ha podido ni siquiera conformar el capítulo en tu país. Pero eso no significa que hay que dejar de pensar en ello. De todas maneras, la planificación puede ser todo junto. Pueden lanzar inclusive el chapter oficial junto con la venida de Jack Fresco. No sé, me imagino algo así. De todas maneras, las preguntas de cualquier ámbito, no solamente del Venus Project, lo que quieran. Sé que, por ejemplo, a ver, por recordar algo que había en Chile hace poquito con el tema de estos personalidades jurídicas, yo se lo había preguntado ya a Gilbert. Bueno, me había dicho que prácticamente te darían una auditoría si es que los chapters quieren hacer personalidad jurídica para tener más ventajas, pero de todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta relacionada con eso o con cualquier otro tema, aprovechen ahora porque nos quedan los últimos minutos, 5 minutos para ser específico, para terminar la reunión. Bueno, yo aprovecho para consultar ahora que dices eso, Nelson, ¿cómo está el tema de la personería jurídica? O sea, si lo hacemos aquí en Costa Rica, ¿realmente tendríamos algún tipo de beneficio? O sea, a nivel internacional, digo yo. Pregúnteselo a Gilbert, ¿cómo está tu inglés? Bueno, preferiría que se lo dijeras tú. Okay, Gilbert, are you there, Gilbert? Yes, of course. And hello, Juan. Okay. Question is, what about the juridic personality? Can the chapter do that, or we need some approbation, or what? Sorry, what personality? Legal personality? I don't know. Yes, If, yes. yes, I don't know if legal or juridic. I don't know. Legal personality. Yes. Yeah, you need to contact me before you do that. That's for sure. We need to sort out the details and see whether it is needed. So yes, that's a good question. And yes, you need to check with me first before you do something like that. Bueno, parece que quedó claro. Cualquier cosa así, hay que preguntársela primero a él directamente, como yo se lo había advertido a algunos compañeros chilenos. Hay que estar muy seguro Antes de de, hacerlo. hay que estar muy seguro de por qué y cuáles son los objetivos que se quieren conseguir con ese tema de las personalidades jurídicas. Es cierto que ofrecen bastante ventaja, ofrece bastante beneficio. Y se puede aprovechar el mismo sistema, pero de todas maneras, aquí la respuesta es bien clara. Pasar primero por preguntar ahí al encargado de unificar criterios, que en este caso es Gilbert. ¿Alguna otra pregunta? Yeah, Gilbert, could you give us some inputs about the participation of the movement, the chapters, and the march or protest? Is there any conclusion about it? Because I was reading like a month or two ago a few emails on the Gmail list, but I didn't see like that was like a final statement about it. And what is your opinion in that matter? What exactly do you mean? March and protests? You want to hear what the general protocol is about that? Or did I... Yeah, if we are allowed to do it, under which condition are we allowed or we are not allowed to do it, that kind of stuff? Sure, yeah, that's okay. It's being talked about in international meetings as well. When there is a march or protest, it's okay to go there as Zeitgeist Group to inform the people that are participating in the march or protest about the Zeitgeist movement, but it's not okay to actually participate in the protest. And if you want to do that and it's an exceptional case, you need to check with us first to make sure that it's an appropriate subject. But for the rest, only go there to hand out Zeitgeist material and stay away from the protest. Yeah, because you might be aware of this, no? But in Toronto, the G20 is coming this June, and that we as a chapter, we're going to participate. But in that way, the way you just say it, we are not going to protest. We just want to go to spread the word. So give you a DVD, flyers, and talk to the people. Yeah, that's okay, as long as you make sure you stay away from the actual protest, because certainly with G20, it can get very violent, and we don't want any Zeitgeist member to be involved. Yeah, okay. No, allá hay a protestar, Víctor. A ver, Sebastián pregunta si hay algún proyecto Venus en español. Tengo entendido que está todo el proyecto Venus en español, ¿o no? Sebastián, ¿estás sin micrófono? No, sí tengo micrófono. Sí, mi consulta lo que pasa es que no he visto ningún link en el cual yo pueda acceder. A lo mejor no he buscado bien, pero si tuvieran la amabilidad de enviarlo sería súper bueno. Una segunda consulta que hoy día me hicieron era de qué manera aplicar un poco algunas áreas del proyecto Venus en una microeconomía como lo es una casa. Eso es pregunta para Jack Fresco. ¿Cómo aplicar el proyecto Venus en la casa? Maybe Gilbert no. I understand the question, but okay, give you inline us. Yeah, it's really difficult because to apply the Venus project in a house currently, that's not possible. I mean, or in even in a local neighborhood. Yeah, the Venus Project is a global project. The resource-based economy must be global, so anything local would fail immediately. I have a question. Or did I misunderstand the question that it might be possible? My Spanish isn't that good at this point in time. Did I? Pero bueno, ¿hay algunos aspectos del proyecto que puedan sí ser aplicables a una casa? Yo creo que obviamente todos apuntamos a hacer este macro proyecto, pero quizás de alguna forma sí se puede empezar en las casas. Bueno, a ver. You can apply certain ideologies from the project to the house at this point in time, but what do, would it do? Certainly, some parts would be costing a lot of money to even achieve, and it also wouldn't make much of a difference if you are talking about the system at large and you have something that is working in your house that would be contributing to working towards the Venus Project. It wouldn't have much significance on a global scale, and what we are trying to do is global. So sure, if you can get some part of your living self-sustaining, that's good, but it doesn't contribute at large to what we are trying to achieve. Hi, I wanted to make a question that has something to do with that, or two, maybe two. The first one is in our meeting today, somebody asked or said that the New Zealand is doing a Venus project there. I think it isn't related to the psychic movement, but I wanted to verify for our next meeting. That's a very good question, Flora. And no, those guys are not affiliated with the movement, and we certainly don't support whatever they're doing there because they don't get what direction we are going in. We don't have anything to do with anybody building something right now. If they are investigating, that's fine, but these people don't understand why we aren't building something right now. So no chapter should be affiliated with them as they have a clearly different path and aren't willing to listen why we aren't building cities at this point in time. Okay, that's what I understood. I'm going to transmit that to the people in the here. The second thing is one of the things we suggested today in our meeting was something like Sebastian said, not by applying the Venus Project to a house exactly, but to look for things we can do in our houses and to spread the information to other people as a ways of trying to get other people interested in why we do that. And we could in that way explain about the Venus Project. But of course, I mean, nobody could tell you not to do that. I'm just saying, if you have some method that you are able to have some part of your house to be sustainable or self-sustainable in some way, and you could help promote this direction by doing. Okay, yeah, let me put that in that way. Imagínense, Imagínense, Si ustedes aplican, por ejemplo, el baño que está en el proyecto, porque se me acaba de ocurrir, en el baño de Jack Fresco que está en el Design by the Future. Si ustedes se fijan en un solo baño, ustedes recuperan el agua de la ducha y del lavamanos en la taza de lo que se llama en Chile el water. Es decir, ustedes no estarían botando agua que no fuese ya previamente ocupada. Entonces, esas ideas son técnicas. Nosotros podemos hacer cuestiones técnicas en nuestra casa que tienen relación con diseño y con proyectos del Venus Project. Pero ¿qué va a hacer eso? Lo único que va a hacer es que nos va a ahorrar un poco de dinero. Vamos a seguir trabajando el mismo sistema. Puede contagiar a más gente a que diseñe sus baños de manera que el agua de la ducha, ya sea que riegue el pasto o que llene la taza del inodoro o que no sé, cualquier cosa, pero lo único que va a conseguir eso es que tengamos, por así decirlo, una baja en nuestros costos de vida. De alguna manera eso sirve y la visión transmitida detrás de ello es buena, pero hay... Es muy difícil plantear el proyecto Venus como tal, en conjunto o en forma completa en nuestras casas. Hay cosas, claro, técnicas que podemos hacer y que podemos tomar del proyecto Venus. Eso es importante y nos sirve. Sebastián, ¿tenías otra pregunta? Did your question get answered, Flora, as I got interrupted midway? Yes, about New Zealand, I think it's very clear. About the other thing, it was kind of difficult for me to explain, but it was in the we were discussing a way to get to people, to other people who doesn't know about the movement. And we thought of some different ways. One of them was getting people to talk about their problems, their economic problems, and in that way we could interact with them. And the other one was about the technological advancements that could be done, and select some that we can really do in Uruguay, like the electric cars or the photovoltaic. I don't know the word in English now. The panel, the electric, the sun solar panel, and things we can do in Uruguay, not as a Venus project really, but as showing the people how many things can be done and won't be done because of the monetary system. Of course, and those are very good examples. So if you have the means to do that, then obviously that is a good example, as long as you make sure that when people understand the importance of such things, that you make clear that such a thing could not happen in the system because at large there's no interest because people want to keep their structures going and make sure that there's money being made from the old system. So yeah, as an example, sure, but definitely just keep it as an example because there's nothing really you can do within this system to make sure that the full importance of this is understood, except explaining why. Okay, that's clear for me and for the little group that were today with me. It's clear also. We really know that we can do anything global with this system. Okay, that's good. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más tiene preguntas? Use el micrófono. Yo consultaba dentro del chat si hay un documento del Venus Project en español, en PDF o en algún archivo de procesador de texto, ya que obviamente como soy publicista siempre me estoy en el fondo enfocando al tema de difusión y buscando ideas que sean más creativas para un poco difundir el tema del proyecto Venus y el movimiento. Entonces, como no tengo acceso a eso, por eso le consulto al grupo. Cristian, ¿estás por ahí? Sí. Sí, yo tengo en PDF el libro en español de Jack Fresco que habla todo sobre el proyecto Venus. ¿Serías tan amable dejar un link o enviárselo por correo a ¿Sería? Sebastián? Por supuesto, deja buscarlo. Fernando, ¿cómo estás? Un turno. Fernando, ¿cómo estás? Un turno. Hola, bien, bien, aquí estoy. ¿Cómo están ustedes? Aquí, pues aprovechando de estrujar a Gilbert, cualquier pregunta en este momento que ya estamos terminando la reunión latinoamericana, estamos en misceláneo y discusiones y preguntas y wea. Chuta, estoy tirando ya. Cualquier pregunta a Gilbert en este momento, levante la mano. Yo quería hacer una pequeña, no sé si aclaración, pero lo que dice Sebastián, yo creo que el documento que decís tú, Cristian, no aparece toda la información del proyecto B, ¿no? O sea, está al lado del sistema de valores que no. Eso se encuentra en diferentes lugares. Por ejemplo, en los sitios web del movimiento se encuentra material. En Proyecto Venus también, pero está todo repartido, falta como una organización en ese sentido. A ver, sí. Claro, porque mi pregunta es, en el fondo, saber si hay un documento de pe a pa, conocerlo, poder estudiarlo, poder enfocarlo de otras maneras, y sobre todo en el tema de difusión. Entonces, como yo personalmente llevo no más de 2 o 3 meses en el movimiento, me gustaría internalizarme mucho más en el tema del proyecto Venus y ver de qué forma hacerlo un poco más masivo, puntualmente, en algunas áreas que podamos también atacar. Eso para nosotros sería una súper buena herramienta, lo mismo que nos va a pasar en el tema de los foros de discusión en universidades, que también nos vamos a enfrentar con gente que realmente maneja muy bien el tema. Bueno, muchachos, yo voy a buscar la dirección de la wiki. Hay un equipo de lingüística donde está el G-Man y está Vixi, Capiscuas, que están trabajando en todo lo que quiere, en lo que se refiere a la traducción, desde español al chino. Y hay un link en la wiki en donde se está trabajando en ello. Estuve también en el meeting de esas personas. Y hay una cantidad de material increíble. Yo estoy seguro de que está el proyecto Venus completo en español. De hecho, lo leí. Y es más, creo que lo tengo impreso. Creo que lo tengo por aquí entre algunos de los libros. Lo tengo impreso y por eso no sé dónde está el link. De todas maneras, voy a buscar los links de la wiki del equipo de lingüística. Pero bueno, damos por terminado oficialmente, porque ya, o si no, la grabación se hace muy, muy larga. Y la idea es terminarla y en una hora más está subida aquí mismo. En la misma sala van a poder encontrar la descarga de la reunión. Podemos seguir hablando de los temas, ya sean misceláneos, o discusiones, o preguntas, lo que ustedes quieran. Pero ya damos por terminada y agradezco mucho a las personas que han asistido hoy día. Sobre todo a las personas de Argentina que estuvieron reclamando el meeting pasado. Y bueno, queda entonces planteada la inquietud y las inquietudes en la pauta para el próximo domingo. A la misma hora entonces, a las 23, ya que les acomoda a todos. Y muchas gracias, se paran entonces las grabaciones. Gracias a todos.